profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Muy bienvenido, amigo mío, al tema de hoy en Profecías Bíblicas. Por supuesto que no le vamos a defraudar. Seguimos hablando, estudiando realmente, en cierto modo, el libro de Job. Es bien interesante. Estuvimos tocando la cuestión de los amigos de Job que vinieron a consolarle. Como ellos mismos disfrutaban de prosperidad, salud y eran respetados, lo único que podían deducir era que el sufrimiento de Job se debía a pecados ocultos. De haber creído de otra manera, bueno, habrían tenido que admitir que ellos mismos también eran vulnerables al desastre, porque la rectitud moral y la fe en Dios no eran suficientes para asegurar sus bendiciones. Por eso cada uno de los amigos de Job, a cambio, reprendió a Job por supuestos pecados, urgiéndolo a que los confesara, pidiera perdón por ellos, para ser restaurado en salud y prosperidad. Como Job de manera persistente sostenía que era inocente y aseguraba ignorar por completo por qué Dios lo trataba de esta forma, sus argumentos y acusaciones se tornaron más insistentes e histéricos. Es decir, la argumentación de aquellos amigos. ¿Por qué si Job era inocente, entonces ninguno de ellos estaba seguro? Ellos repetían una y otra vez el mensaje del espíritu diabólico, incluso aún el caso de que Job realmente no tuviera pecado, no tenía derecho alguno a implicar que Dios era injusto, como pensaban que estaba haciendo. Elifaz dijo, por ejemplo, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos, cuanto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Job 15:14-16. Estas palabras reflejan la verdad de la maldición que le impusiera Dios al hombre en el principio y ratifican el mensaje del visitante nocturno, pero como las anteriores ignoran completamente la gracia redentora de Dios. Finalmente, incapaces de anular el testimonio de inocencia de Job, en su último discurso, los tres amigos no mencionan el cargo que Job hubiera pecado a propósito. En el más corto de sus 8 discursos, Bildad basa su caso en que todo se debe sencillamente a lo poco que vale el hombre. Escuche estas palabras. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí, ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuanto menos el hombre que es un gusano, y el hijo de hombre, también gusano. Job 25:4-6. En lugar de expresar palabras de consuelo y de ánimo, los amigos de Job acusaron y desanimaron a él. No asombra que Job dijera, muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. Job 16:2. Qué pena. en lugar de ayudarlo, solo se acusaron a sí mismos. Porque si Job realmente no había pecado, tal como aseguraba, no eran mejor que él. Por consiguiente, ellos también tenían pocas esperanzas sobre su futuro. Bien podrían sufrir lo mismo. Sin embargo, habían tenido éxito en aguijonear a Job casi hasta la desesperación, casi forzándolo a que acusara a Dios de injusticia, aunque, a pesar de todo, mantuvo su fe. Esta fue la prueba más severa, incluso peor que la privación y el dolor. Ya no contaba siquiera con el respeto de sus amigos íntimos, quienes no sólo lo acusaban de ser un vil pecador, sino que tampoco le ofrecían esperanza alguna. Todo lo que podía esperar era la muerte. A pesar de todo, retuvo su fe y confianza en Dios. Pero ¿qué en cuanto al Evangelio según Job? ¿Escuchó alguna vez? La solución que ofrecieron Elifaz, Bildad y Zofar al problema del sufrimiento inmerecido fue que sí era merecido. Que el sufrimiento es el resultado de un pecado en particular, así sea conocido o no. Si esa no es la respuesta, entonces no hay orden moral para nada. El hombre es como un pedazo de barro que pronto termina por deshacerse. Sin embargo, no debemos olvidar que esta no era la respuesta correcta. No solo Job dijo que no era verdad, sino el propio Dios. Escuche esto. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Job 42:7. No obstante, el pecado sí tiene consecuencias. Algunas veces son inmediatas y severas, tal como cuando alguien es encarcelado por un robo, sufre un accidente por conducir, tal vez embriagado, o contrae una enfermedad venérea debido a su desenfreno moral. Pero hay casos incontables de creyentes también que sufren debido a los pecados de otros, tal como cuando los atropella un conductor borracho o alguien les dispara un tiro sin razón, o por lo menos sin razón aparente, solo para robarlos. No obstante, en el caso de Job, su sufrimiento no podía ser atribuido a otra persona, ni tampoco a sí mismo. Ningún ser humano fue responsable de, digamos, del tornado mortal, y nadie lo contagió de la terrible enfermedad que le afligía. Incluso ni siquiera Dios podía acusarlo de un pecado oculto. No lo hizo. Bajo la burla y acusaciones de sus amigos, Job sostenía su inocencia y clamaba ante ellos. Enseñadme, y yo callaré. Bueno, hacedme entender en qué he errado. Job 6:24. ¡Qué desafío! ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Job 13:23. Mientras clamaba ante Dios, luego dice, diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. Job 10:2. Aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre. Job 10:7. Si fuere malo, ay de mí. Y si fuere justo, no levantaré mi cabeza, estando hastiado de deshonra y de verme afligido. Job 10:15. La angustia y sinceridad de su alma hizo que le preguntara a Dios que examinara los registros que mantiene en el cielo. Escuche, por ejemplo: a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura, mas he aquí en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Job 16, versículo 19. Debido a su insistencia en su propia integridad moral, muchos escritores modernos, al igual que sus amigos, han acusado a Job del pecado de orgullo y de creerse muy justo. No obstante, es claro que él nunca dijo que no tenía pecado. Al contrario, sabía, al igual que sus amigos, que todos nacemos pecadores. En referencia a este hecho declaró: ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Job 14:4. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Job 7:17. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Job 9, versículo 2. Además de reconocer su naturaleza básica, pecaminosa, y la barrera que esto imponía entre todos los hombres y Dios, Job estaba dispuesto a confesar y abandonar cualquier actitud pecaminosa que pudiera haber cometido si solo sus amigos le decían qué era. Como él mismo ignoraba qué podía ser y conscientemente había tratado de vivir como Dios deseaba que viviera, si hubiera dicho algo diferente, habría mentido, y eso sí habría sido pecado. Vive Dios que ha quitado mi derecho, y el Omnipotente que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique hasta que muera. No quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días, dice Job, según Job 27, versículos 2 al 6. Fuertes palabras. No debemos olvidar que el propio Jehová dijo de Job que era un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora recuerde, mi estimado hermano, también que regularmente ofrecía sacrificios como expiación para cubrir los pecados que él o cualquiera de su familia hubiese cometido por ignorancia. Estaba consciente de que su propia justicia no era suficiente para mantenerse justo delante de un Dios santo, que para expiar el pecado se necesitaba un sustituto como sacrificio, una víctima y el derramamiento de sangre sobre un altar, y que así había sido desde Adán. Job sabía y obedecía este gran principio. Basándose en esto, pudo orar él en esta forma: si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti? O guarda de los hombres, ¿por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré. Job 7, 20 al 21. Pero el cielo permanecía silencioso, y Job no podía entender por qué Dios no escuchaba sus oraciones. No podía saber